Historia del rock en Lanzarote. Un recorrido musical por la música de las bandas de la isla de Lanzarote y de sus protagonistas. Los jueves en Radio Insular a través de Noche de Rock and Roll de 10 a 10 y media de la noche. Historia del rock en Lanzarote. Una idea de www.sancocho.com. Hoy nos veremos en el sitio de siempre. Una noche más.